Y la gente se pregunta un poco en su casa, ¿no? ¿Usted quién es? Justo ahora no tengo tiempo, ¿me llamás en 10 minutos? Llega en UPMA el momento de la entrevista. Buenas noches, gracias por venir, No, gracias a vos por invitarnos. Te invitamos por todo esto que ha salido en los medios últimamente. Sí, igual déjame una cosa, sí. Hay que tomarlo con pinzas. No, sí, seguro, por eso te invitamos, para que des tu posición. Contanos, bien. Yo tuve la mala suerte de estar ahí en ese momento y, bueno, ya lo conté en varios medios, un poco que me cansó, pero lo voy a contar una vez más porque tuviste la amabilidad de invitarme, de compartir acá esta soda conmigo. Y la producción muy amablemente me pidió que viniese, me pagó el colectivo y vine. Bueno, yo estaba ahí ese día yo iba para lo de mi suegra, había comprado una pasta frola y yo iba con el colectivo, el 147 de cartel amarillo, y bueno, lo vi todo desde ahí. ¿Todo? Todo. ¿Qué fue lo que viste? Tranquilo. Tomate un vaso de agua. Si querés vamos a un corte. No. Está bien, creo que lo voy a poder contar. ¿Estás bien? Sobre todo para que no vuelva a pasar, para que la gente que no lo vivió como vos esté avisada. Sí. Yo recomiendo que si hay chicos en casa, que los padres sean responsables o manden a los chicos a dormir. Pero bueno, fue así. Yo estaba parado. De la mitad para atrás del colectivo, estaba esperando que una señora que se estaba... Yo pensé que se iba a parar, pero en realidad se estaba como acomodando. Estaba esperando que se pare y miro por la ventanilla y veo, y estaba ahí. Estaba ahí, no fui el único que lo vio. Había varias personas más en el colectivo, algunos no los vieron, los del otro lado de la ventanilla. Pero los que estaban ahí, el señor del puesto de diarios lo vio. Un policía que también pasaba por ahí lo vio. Y estaba ahí, tirado, en la vereda. Muchos pasaban y no le daban bolilla, ¿no? Indiferentes ante él que estaba ahí tirado. Mira, te invitamos por una cosa, ¿no? Hemos leído en diversos diarios, hemos visto notas a vos en la televisión, hemos visto crónicas en algunas revistas. Y en ninguna de estas ocasiones mencionás qué es lo que viste. Por eso te invitamos. Sí, no sé, a mí... Principalmente me corrió una impotencia, ¿no? Uh-huh. Por adentro yo estaba arriba del colectivo y no podía hacer nada, estaba como limitado, estaba impotente. Atado de pies y manos. Sí. No podía hacer nada, o sea, me hubiese bajado, pero por ahí era inútil, era en vano, yo mucho, no sé, y como que había gente que no hacía nada y otros miraban y no sabían qué hacer. Un nene se arrió corriendo a avisarle a su mamá. Y estaba ahí. Y no sé qué pasó. Es algo que sucede, ¿no? Sucede. Y alguien de repente lo agarró. Uh-huh. Y ahí como que todos dijimos: ¡No! Sí. Y nos agarramos la cabeza y nos quisimos morir. ¿Concretamente afuera o adentro del colectivo estaba sucediendo? No, todo esto estaba sucediendo en la vereda, en la esquina justo de Gorriti y Honduras. Uh-huh. Eran las 12 del mediodía, había bastante gente. A plena luz del día. O sea que se vio bien, todos lo vieron bien. ¿Y? Sentí como un vacío que me corrió por adentro porque, bueno, la verdad que yo soy una persona que tiene algunos problemas económicos últimamente. Y bueno, ese billete de 100 pesos me servía. ¿Te servía? Sí, lo hubiese agarrado, pero no sé, me dio cosa bajar de colectivo, ya estaba arriba, por ahí bajás, viste, y alguien lo agarra justo y tenés que volver a esperar el próximo colectivo. ¿Cómo sigue tu vida después de esto? Y bueno, en ese momento mi vida siguió por Gorriti, Santa Fe, su ruta hasta Pacífico donde estaciona. Mi vida, le decís al colectivero, acostumbrás a viajar en la misma línea. Sí. Sí, su vida siguió así. Después cuando volví a embajada. Ajá. Embajada de Italia. Sí, derecho. Sí, Firroy, derecho hasta Plaza Italia. Sí. Derecho, Plaza Francia. Sí. Tengo una pregunta, ¿cómo se sigue, no? ¿Cómo se levanta la mirada, se enfrenta al porvenir? ¿Cómo alguien al que le sucedió esto se vuelve a levantar al día siguiente, ¿no? Eso es lo peor de todo, cómo se enfrenta al porvenir al otro día. Yo soy de Berazategui, al otro día tenía que levantarme e ir a la cancha del Porbe. ¿Y cómo se enfrenta al porvenir un sábado Perdón que me ría, es que ya esto me... Son las risas de los nervios, te comprendemos. Sí, sí, sí. Que... No, el sábado a la mañana, levantarse, ¿no? El mate, la vieja me espera con las facturas. Claro, además no, te pregunto cómo se enfrenta al porvenir, pues sabemos que juega con línea de 6. Sí, abajo. Juega con línea de 6. Es muy difícil entrarle, hay que jugar no. A los centros, a la olla, y es el muy técnico, difícil porque tiene dos centrales muy altos. Sí, sí, el técnico es un... Giacomo Ventegliata, uh-huh. Es un italiano, vino acá en el 57... Y la verdad que tiene... Bueno, vino con una de las grandes inmigraciones de la época de la crisis de posguerra en Europa. Sí, vino sí. En busca del porvenir, ¿no? Sí, sí, vino en busca del porvenir. Y no solo lo encontró, sino que le encontró el juego al porvenir, uh-huh. Encontró a los jugadores. Muchos de hoy no se mantienen hasta hoy por razones obvias, ¿no? La mayoría de ellos ya fueron vendidos al exterior. Ajá. Pero sí, sí, la verdad juegan bastante atrás, seis defensores, dos centrales muy altos, uno mide 2.05 metros, uh-huh. El otro mide 1.67 metros. Claro. Y bueno. Pero media en el 1.80 metros, 1.90 metros. Sí, sí, sí. Y bueno, a la mañana uno se levanta con la mirada perdida, ¿no? Medio dormido. Unos mates que prepara la vieja, las medialunas, el diario el sábado. Ponerse la camiseta naranja, agarrar el gorrito, la bufanda y salir. El tren. La vieja, el diario. Sí. La bufanda, el tren. Sí. ¿En cuánto te ayudó tu familia, los medios de prensa, los tejidos y los medios de transporte? Y mira, mi vieja me dio la vida. Uh-huh. Los tejidos me dieron el calor. Uh-huh. El diario me dio la razón. Uh-huh. Y las facturas me dieron las cuentas del día a día. Muchas gracias. No, gracias a vos.